¿sabes? Y así se me pasa. Bueno, Martín, si te parece, hago yo las introducciones oportunas. Bueno, voy a buscar un vamos a hablar de los injertos de verano. O sea, hay gente que me ha preguntado por diversas plantas que cuando se injertan, que si la viña, que si la higuera, que si tal, que si cual. Entonces, hay muchos métodos de injerto y muchas épocas adecuadas para hacer los injertos. Aunque, como Martín sabe mejor que yo, hay plantas, las higueras por ejemplo, yo nunca la había injertado. El otro día que estuve en Elba me dijo, dice, pues ahora es el momento de injertar, hace cosa de un mes o por ahí. Y hice unos injertos y la verdad es que han salido perfectamente. Entonces, más o menos cada planta tiene una época propicia para cada tipo de injerto. Y según la naturaleza, el tiempo. Y según el tiempo, por supuesto. Y, y la tierra. No es igual Valencia que Aragón. Exacto. Hay que buscar la tierra, el injerto de la tierra que vas a injertar. Y si no es así, cogéis en un saquito, lo llenáis de arena, cogéis las yemas o las pulgas, claro, donde tenéis que cogerlas para injertar, y las metéis en la bolsa y a la nevera. Sí, y eso, entonces ya podéis injertar cuando queráis. Eso se refiere al injerto de invierno, más bien. Pero ahora nos vamos a centrar en el injerto de verano. En la nevera. Pero vamos, el sistema más práctico para conservar varietas de invierno, que no es lo que vamos a hacer, es cortar la planta que nos interesa injertar. Yo no sé si esto funciona o no. Sí. En invierno, normalmente entre diciembre y enero, es la mejor época, y entonces se pone en una pared cubierta de arena en la cara norte de un edificio, de tal manera que nunca le dé el sol. Con lo cual, cuando las plantas del campo empiecen a brotar, pues estas al menos llevarán 10, 15 o 20 días de retraso. Sí, venga, pues lo dejamos estar. Alguno de controlar el micro. Bien, entonces, pero eso vamos a olvidarlo. Vamos a centrarnos en los injertos de verano. Lo que tenéis que pensar siempre es que las plantas, cualquier planta frutal, en la mayoría de las plantas, cuando hablamos de injertos, hay que conseguir que se fusione, digamos, el tejido de la variedad que nosotros queremos poner con el de la que tenemos que no nos gusta o que queremos cambiar. Entonces, las plantas tienen un solo tejido capaz de hacer el callo de fusión del injerto. Y ese tejido es lo que llamamos normalmente el cambium, que está entre la corteza y la madera. Ese tejido es el que hace que cada año hacia el interior se genere un anillo de madera y engorde el árbol, y hacia el exterior hace que genere nuevos vasos y la corteza también se engorde, aunque en proporción infinitamente más pequeña, pero digamos es un tejido que no está diferenciado y que podría ser raíces o podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, el momento que nosotros metemos una chapa o una yema o lo que sea en el cambium de la variedad que queremos injertar, digamos, ahí se empieza a organizar una serie de historias que hacen que la planta soporte, reaccione produciendo callo que antes o después se va a fusionar con lo que nosotros hemos puesto. Si no lo hemos puesto bien, el callo no se fusionará, o sea, aunque se desarrolle para cicatrizar la herida o para fusionarse con la chapa esa, no llegará a producirse a tiempo antes de que haya muerto la yema que nosotros hemos puesto. Por eso es muy importante el tener claro que hay que poner en contacto el cambium de la yema, digamos, de la variedad con el portinjerto. Las navajas. Carlos, me dicen que ya han puesto el altavoz aquí. Si quieres, ahora se te oirá aquí. Si queréis probar. Vamos a probar. A ver si se lleva el altavoz. Las navajas que utilizan los injertadores profesionales son más o menos como así, ¿eh? Es una navaja corta que lo que permite es un manejo práctico con un poco ruido y una espátula que permite separar la corteza de la madera. Pero aquí está la navaja de Martín, que nos la ha traído, que lleva pues como 100 años a las espaldas, aunque no tenga tantos, y ya está amortizada, como veis, o sea, de afilarla 100 veces, pues se ha desgastado ya. Y la espátula en realidad se utiliza el canto de la navaja. De este estilo hay ahora unas navajas muy sencillas para aficionados, en las cuales como espátula se utiliza el borde o bien el trozo de madera de atrás. Estas son navajas que pueden valer de 8 a 15 euros, que no son caras, ¿no? Porque de este estilo, desde profesional, ya no quedan. De 20 hasta más de 100 pueden llegar a valer. Como curiosidad decir que con una navaja convencional también se puede injertar, o con un cuchillo. La clave es que esté bien afilada y que sepamos que cuando pinchamos para separar la corteza del cambium, o sea, de la madera, corremos riesgo de raspar el cambium si no somos conscientes, en cuyo caso hay que actuar con la parte de atrás de la navaja. Vamos a hacer un ejemplo con uno para que lo veáis. Pues este mismo, por ejemplo. Este mismo es un tallo de melocotón. Sí. Este es un tallo de melocotón. Hay que buscar la yema. Hay que buscar la yema donde está. Sí, normalmente. Es aquí, suponer. Sí. No veo muy bien yo. Pues, la yema. Normal, donde hay una hoja hay una yema. Pero es que hay dos yemas. Hay una que es la de madera y hay otra que se llama adventicia. De flor, adventicia de flor. Es la de flor. Si esa de flor no sigue, a lo mejor la adventicia le empuja a la otra y entonces sale vera. Pero si no, se pierde. Bueno, una de las cosas que tenéis que hacer siempre cuando cojáis, imaginaros que un vecino tiene un melocotón que os gusta, vamos a suponer que sea este, y lo queréis injertar en uno vuestro. Lo primero que se suele hacer es eliminar la hoja a mitad. ¿Eh? La hoja a mitad. ¿Para qué? Para quitar el limbo, porque por ahí la transpiración de la hoja es capaz de llegar a deshidratar el tejido cercano y hacer que se muera por deshidratación antes de que cuaje. Entonces, la primera operación que habría que haber hecho es quitar estas hojuelas, ¿no? La hoja, siempre dejar hoja, un trocito de hoja. Dejar un trocito de hoja, porque de esa manera se favorece, como veréis después, el manejo de la yema al introducirla, y a la vez nos sirve de indicador. Es decir, si cuando lo hayamos puesto, este cachico que ahora está agarrado a la yema, como es lógico, se cae por su natural, como una hoja cae en otoño con una cicatriz limpia, el injerto está agarrado. Si el injerto está muerto, se queda soldado a la chapa y no hay forma de ser, y no toma. Entonces, vamos a hacer un injerto simple. Hazlo con la navaja si quieres. ¿Eh? Hazlo con la navaja. Está... Sí, sí. O hazlo tú si quieres, venga. Es que no veo bien, ¿eh? Venga, pues lo hago yo si quieres. ¿Sabes? Tú. Primeramente hay que sacar la... La yema. Este la sistema yema por el cual está sacando la yema Martín se llama acortada. Hay diversos sistemas. No, es sudete. Es un escudete porque tiene forma de escudo y en el interior lleva una yema. Entonces aquí lleva una pequeña madera que hay que quitarla. Sí. Para cuando la metas dentro de lo que va a sacar él. Me dice que no ve bien, y el que no ve bien soy yo. Me dejo las gafas ahí con él. ¿Lo ve? Como veréis, él ha cortado de tal manera que ha seccionado un poquitín de la madera en contacto. Exacto. Entonces, si eliminamos este trozo de madera, lo que queda es la corteza con su parte proporcional del cambium, que es lo que va a generar el callo de soldadura, y el germen de la yema que está en el interior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta yema? Vamos a suponer que la vamos a colocar en este mismo árbol. Hacemos una pequeña T, o sea, una herida en forma de T. Exacto. Y con la espátula, digamos, la separaríamos Da igual dónde poner la pregunta por aquí. Bueno, lo primero que tenéis que comprobar es que la planta tiene savia. Esta no tiene savia. Quiere decirse. No tiene savia porque se ha pasado la savia ya. Se ha pasado el momento de injertar. O sea, la savia cuando es agosto. Está la o la segunda savia. La primera es de invierno y la segunda es la savia de agosto. Que por eso vino en agosto, se llevó varios tallos para injertar en su casa y no les vaya. Porque hay que apretar bien cuando se mete la cubeta, hay que apretarla y luego ponerla a la cinta. Sí. Sin tapar la yema. Si tapar la yema, ya no tiene. Como lo que se trata es de hacer la demostración de cómo se mete la yema, la vamos a meter en un tallo de manzano que estoy seguro que sí que tiene savia todavía. No lo sé. Yo creo que sí, porque está creciendo. Entonces, como veis, aquí la espátula corre de forma natural. ¿Por qué? Porque el cambio está brillante y con jugo. Entonces, en el momento que nosotros metamos ahí la yema, en este caso no serviría porque el melocotón no es compatible con manzano. Pero lo que se trata es de que lo veáis. Nosotros meteríamos ahí la yema, ayudándonos del pecelo que hemos dejado, la dejamos deslizar y después la ajustamos si sobra un poquitín. Eso es. Y se aprieta. Y el injerto ya estaría hecho. Ahora solo faltaría proceder a atarlo. Se puede atar con cualquier tipo de material que garantice que no se deshidrate. Se puede hacer con rafia natural, se puede hacer con plástico biodegradable o con polietileno convencional. Con cinta aislante hay quien lo hace perfectamente, ni más ni menos. Pero no hay que taparla, la yema no hay que taparla. Como ha dicho Martín, la yema no hay que taparla y por supuesto mucho menos el peciolo del escudete. Porque de lo contrario, el peciolo del escudete al taparse podría fermentar, se tapa la yema. Y matar la yema. O sea, incluso habiendo hecho el resto del injerto bien, matar la yema. Como os digo, si este injerto al cabo de 15 días está bien tomado, la yema, como entiende que la hoja no la necesita para nada porque no tiene superficie foliar ni nada, eso se caería limpiamente y dejaría una cicatriz limpia igual que en otoño. Sin embargo, si no lo hemos hecho bien, esto se queda seco, agarrado a la yema, y si desatamos, veremos que todo el escudete está negro y apretado. ¿Ok? Esta mujer va a sufrir mucho con el micrófono. Entonces, esto es el manzano. Esto es manzano. Una cosa, este sistema es el mismo que se puede utilizar para injertar los aros. Sí, el mismo, exactamente el mismo. Este sistema es el mismo para injertar los aros. Sí. Toda la clase de árboles se puede injertar. Toda. Incluso las zarzas. Ajá. Incluso las zarzas. O los espinos. Sí. El pino, las parras también. La parra, cuando se ata, hay que taparla de tierra, todo lo que se puede. Y luego ya sabéis que al empujarla sale a mitad. Entonces, darle la yema solo con la yema que se puede. No le falta nada más que taparla con tierra. Levantan y la tapan con tierra. Y luego la parra, cuando ha tomado, ya sale. En este caso se está refiriendo al injerto que se suele hacer en primavera en el suelo. En este caso, los de yema en la parra habitualmente se suelen hacer más bien entre mayo y junio, aunque ahora septiembre, si verdaderamente hay savia sobre el soporte, se puede hacer a chip. Porque hay una variación del injerto de escudete, del injerto de verano, que es colmadera. Es decir, por ejemplo, cuando se nos ha pasado la savia en la vareta, no hay forma de sacar la yema. Entonces, en muchos casos lo que se hace es una cosa como esta que voy a hacer ahora. Ahí va. Perdón. No la sacarás porque no tiene savia. No, pero en este caso saca como una especie de escudete con madera, y en el borde se hace, bueno, imaginaros que he hecho una herida parecida, pues después colocaría la yema y la ataría. ¿Qué ocurre? Que en este caso la superficie de contacto del cambium es solo el perímetro, porque es en el cambium, recordar que está entre la corteza y la madera. La corteza con corteza no cuaja. La madera con madera no cuaja. La corteza con corteza tampoco. El cambium con cambium sí. Entonces es simplemente una línea. Entonces, imaginemos que no sé si habrá otro más gordo para hacer, poner un ejemplo. Vamos a imaginar que este es un tallo un poco más gordo donde lo pudiéramos hacer, ¿eh? Y ahí hemos hecho una huella mucho más ancha. ¿Qué ocurre? Que si nosotros la metemos no se ve muy bien, pero en el lado, a mi lado izquierdo, no hay superficie de contacto, ¿lo veis? Si nosotros la ponemos centrada, no habrá contacto en ninguno de los dos lados. Entonces, o hay que ponerlo que contacte en un lado o en el otro, porque de lo contrario es fallido. Por contra, la ventaja de este tipo de injerto cuando no hay savia es que, aparte de las propias reservas de la madera, de la corteza, perdón, la madera le da unos días más de reservas a la yema antes de que se muera, permitiendo que haya más tiempo para que el callo generado por la planta soporte llegue a fusionarse con él. Pero vamos, este es un injerto más para profesionales que no para aficionados. Para aficionados, el que hemos explicado hasta ahora es el más conveniente. Bien. Luego entre las yemas, estas yemas son las de primavera y las de ahora de agosto. Sí. Pero hay otras yemas que se sujeta en otra época, como la higuera, tiene otra savia, tiene otra época, y la noguera se sujeta cuando se sujeta la del cerezo o la de la cabeza. Esas son las que más valen. Los toneros se pueden insertar siempre que tenga salida. Exacto, sí. Un momento, luego. O sea, siempre que tenga savia, habitualmente suele ser siempre que el brote esté creciendo. Si el brote está creciendo y generando, en general, entonces se comprueba fácilmente cortando un brote y pelando la base. Si se pela bien, es que hay savia. Y aquí, como veis, este brote está ya recién parado, pero este, sin embargo, está creciendo, está generando. Siempre que hay hoja en crecimiento, como pasaba en el manzano, que está creciendo todavía hoja nueva, pues hay savia. Sin embargo, si la punta ya ha terminado de producir una yema terminal, lo más normal es que no tenga savia y que, por tanto, el riesgo de... Sí, ahí sí que hay savia, seguro. El cerezo... Sí, suele injertarse más bien antes. Ahora, el injerto, el cerezo, por ejemplo, este sistema en primavera le va bien hasta los aficionados. Es muy fácil de hacerlo. Incluso con yema un pelín brotada. Pero suele injertarse antes que el... Normalmente entre junio y julio. El melocotonero se puede llegar a injertar, pues, normalmente hasta... Después de que recoja. Normalmente, sí. Y el manzano da normalmente más tiempo. Pero, como decía Martín, depende de los territorios. Porque en Valencia a lo mejor una planta puede estar creciendo hasta el mes de noviembre y a lo mejor te le sabe a mucho tiempo. Aquí venir un frío, o si es más arriba, mucho más, a mitad de agosto y pararse, y entonces tener un tiempo más reducido de tiempo para poder hacerlo, ¿no? En general, por ejemplo, yo que soy de la Almunia, en pleno Valle del Jalón, estamos a 350 metros de altura, el manzano se debe injertar casi hasta final de septiembre, el melocotón normalmente pues hasta mitad de septiembre también, en fin, y tenemos un tiempo de injerto mayor que el que hay en una zona más alta o más grande. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tiene savia. Sí, ahí hay savia. Aquí tiene savia. Entonces, ¿queréis que hagamos algún otro ejemplo? Aquí tenéis savia. Sí, si con la uña rompes la corteza y se separa con facilidad. Pero vamos, y si haces un corte, la corteza se tiene que separar con mucha facilidad, como es el caso, ¿eh? Y se queda helada. Todo esto brillante. Si lo veis, se queda, hay una capa de células que casi es invisible, pero que es brillante, que ahora con la navaja me la llevo yo toda aquí, que es el cambium, que tiene que haber tanto al lado de la madera como al lado de la corteza de la que nosotros metemos, porque es esa capa precisamente la que produce el cambio de injerto, ¿no? la fusión. Entonces, hacemos otro, si queréis, simplemente con el manzano. Con el manzano. Eso es. Vamos a suponer... ¿Qué sistema es el mejor? Porque hay otros sistemas de hacer el injerto. ¿Cuál es el mejor? O depende de cada clase de algo. Otra... Hay muchas clases de injerto. Muchas. ¿Quién es el de aproximación? Es un injerto. ¿Quién es el de cura? Eso es un invierno, más bien. ¿Quién es el de cantillo? Es un injerto. El de aproximación es de más tiempo, pero sí. Tienen varios injertos, están en la misma rama, pero tienen varios injertos. El de aproximación o el de cuña normalmente son injertos de invierno, más bien o primavera. El de canutillo suele ser de primavera o verano. Es una variante del de escudete, o sea, que lleva una yema y trozo de corteza. Para sacar las yemas, aparte del sistema que os ha mostrado Martín, hay un sistema relativamente parecido que nosotros decimos de cacahuete, aunque no sé por qué, que es cortando un poquito debajo de la yema, con cuidado siempre porque hace, y se le hace un giro de medio lado una vez que la has cortado, de tal forma que sale la yema limpiamente. Y entonces esta yema, vamos a suponer que es de la variedad Golden, la vamos a injertar en esta vareta, que vamos a suponer que es de la variedad Perica de los Palotes, que no nos gusta. Separamos la corteza de la madera y la introducimos con ayuda de la hojilla un poquito, que no te quede hueca, y se aprieta, como dice Martín, un poquillo para que no quede hueca, y después se procede a atar. ¿La atas? Voy a atar esta. Esta la vas a hacer bien. Sí, la voy a atar, pero además la voy a atar mal para explicaros uno de los fallos más habituales del injertador aficionado. O sea, normalmente hay que empezar, bueno, explico desde el principio. Se pone una punta en la parte baja de la yema, se pisa con el dedo y con la otra mano empiezas a dar vuelta, de tal manera que una vez que has pasado la primera vuelta ya se queda fija, ¿no? Sigues ayudándote de los dedos para mantener cada vez que das una vuelta la tensión sin tapar la yema. Al pasar la yema la subimos por encima, ajustamos de tal manera que dejamos la yema libre, y una vez que hemos tapado ya se puede atar. ¿Cómo atamos? Pues hay que atar siempre en el mismo sentido que vas cerrando, pero el aficionado hay veces que hace así, lo hace en sentido contrario. ¿Y qué hace? Pues la ha dejado hueca para siempre, y con el aire se menea, con el tiempo, es cuestión de tiempo que se deshace. Sin embargo, la vamos a hacer ahora bien, y esto no hay forma de desatarlo si no es con una navaja. Atención al momento que se pasa la yema por encima, dejándola libre, y una vez hemos pasado, la atamos, o sea, cerramos. ¿Cómo? Pues como os decía, en el mismo sentido que estábamos apretando. ¿Luego cuándo es aconsejable explicar esto? ¿Cuántas veces ha tomado? Una vez que ha tomado a las dos semanas, ya se ve. La que ha tomado ya se ve. Sí, normalmente estos injertos de final de verano, si el frío viene pronto, no pasaría nada porque se dejará atado hasta el invierno, hasta el momento de cortarlo. Pero si el invierno queda tiempo, en la parte final del verano es cuando el tallo engorda. Entonces, esto es un atado que es bastante estrangulador. Entonces, podríamos matar el injerto simplemente por no cortar. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es, se le da un corte al, simplemente y si hay tensión, ella misma consigue desatar el... Ya no se... Y después, en primavera, lo que haríamos sería cortar por encima a una yema para facilitar la brotación. Porque si... ¿Dejas una yema o una yema? Una yema sola, ¿eh? Si tiene dos, se echará dos caños. Si tiene una sola. Si falta, lo que deja para otro año que ha tomado, cortas a un centímetro de la yema. Y entonces empuja y esa ya no crece, sube. Llevas, se solda ya sola y ya te puedes matar tranquilo. No lo dejes, porque si lo dejáis, entonces echa otro o dos alrededor y entonces se queda sí. La yema se queda muerta, se muere. ¿Cómo la cortas? ¿En qué posición? Es decir, la yema que has puesto... Una tijera, hombre. Sí, pero, no, pero imagínate que la yema así, es esta. Así. Normalmente, tú la tienes que cortar de tal forma que el tallo que crezca al engordar absorba la herida. Entonces tiene que ser paralela al próximo crecimiento. Si la haces así, en vez de costarle 3 meses, le costará 8 o 10 o 17. O sea, la yema que has puesto... Pero si la yema es esta, y esto... Vale, con este cortas ahora. Después producirá un tallo al crecer, así. Exacto. Entonces, este tallo, ¿en qué sentido engorda? Engorda en sentido del cilindro que se ha producido. Con lo cual, el corte tiene que ser paralelo al tallo. Si lo hacemos así, hasta que absorba todo ese trozo... ¿Y por dónde cortas? ¿Por aquí? ¿O dejas esta yema? No, hay que dejar una yema. Una yema. Ah, hay que dejar. ¿Cómo? ¿Cómo te viene? ¿Eh? La tijera. Esta es la yema. Si esto la ha dejado, que ya la yema está tomada, entonces tienes que cortar la yema, que es esto, ¿cierto? Antes de cortar, solo has hecho una yema. Bueno, al revés. La yema que está. No, que se la lleva. No, que la has hecho al revés. Es igual. Si fuera esta, sería dejar esta. ¿Comprendes? Que es la que solo la yema que has injertado. Sí, eso es lo que solo el injerto. Lo que ocurre que brotará por esa y por esta y por esta y por esta y por esta. Entonces esas, si no las eliminas al tiempo, el injerto para el árbol es un problema, es una cosa ajena. Lo que tiende es a expulsarlo y a matarlo. Si tiene posibilidad de generar un árbol nuevo por una yema suya, lo otro. Entonces, hay que eliminarle lo otro durante toda la primera estación de crecimiento siguiente para que el injerto coja fuerza. Y una vez que ha cogido fuerza, ya se puede. Y una cosa que no me ha quedado claro: ¿cómo seleccionar las yemas que dices tú que yema de madera o yema del otro? ¿Cómo sabes cuál es la de madera? Vamos a ver. Mira, en el manzano casi todas las yemas que hay al lado de la hoja son de madera. Hay algunas variedades, algunas en concreto, que la parte baja de las ramas del año, en vez de tener una yema normal, que la yema de madera es pequeñica, y una yema más gorda que da flores. La parte de abajo. De la... Sí, pero no es normal. Lo normal es coger un brote vigoroso que no sea un chupón. Porque si es un chupón, como dice Martín, producirá probablemente un tallo muy fuerte que le costará más entrar en producción. O sea, que si es una rama madura. Ahora, si la rama es débil, el riesgo de que tenga yemas de flor es mucho mayor, ¿sí? Y entonces brotará con más debilidad, con más dificultad, ¿sí? Pero en cualquier caso, el tallo ideal es un tallo del año que no sea un chupón, que no sea muy fuerte, que esté creciendo todavía, ¿sí? Y que tenga sabio, que tenga sabio. Hay muchas maneras de injertar, pero naturalmente el cubito es lo más bonito. Exacto. Yo os puedo decir, yo aprendí a injertar por escudete dibujado, que decimos, que eso se puede hacer incluso con una navaja convencional, que es dibujar el escudete sobre la propia corteza, ¿eh? Perdón. Tú dibujas el escudete y entonces después lo vas levantando con cuidado. Ahora no sé si corto bien o no, o sea, de tal manera que una vez que lo menías ya, igual que pasa con el de cacahuete, sale la yema limpia. Sí, pero luego para hacer otro igual que es en el otro sitio. No, tú no tienes que hacer ningún otro igual. En el otro sitio, vamos a suponer que tú haces la T. Ah, bueno, vale. Haces la T, has depositado la savia. Haces la T. Y lo voy a hacer con una navaja normal, sí, para que veáis que se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Entonces, con el lomo, como os he dicho, como si fuera la espátula, os ayudáis para separar la corteza y volvemos a meter la yema ayudándonos del pecillo que hemos dejado. Después, si la hemos bajado demasiado abajo, la ajustamos, no sé si lo veis, que hay veces que la yema se ha quedado demasiado abajo y entonces después hay que ayudarle para que ajuste arriba también, porque eso facilita la soldadura, ¿no? Y entonces, pues nada, una vez bien preto, atar. ¿De acuerdo? Sí, el escudete sirve para cualquier cosa. Para cualquier árbol. El elegir un tipo de tiras u otras depende sobre todo del grosor del tallo que vayamos a injertar y de la yema que vayamos a meter. O sea, claro, no es lo mismo injertar un ramico del año que, por ejemplo, un árbol que tengamos de 2 o 3 años que queramos transformar, que a lo mejor tiene una rama así de gorda, porque lo que interesa es que con un mismo fin hagamos el cierre. Se tape bien. Se tape bien. No meter 2, ni 3, ni 5, más que uno solo. Entonces, hay que tratar un poco de probar en base al calibre que vaya a tener la rama donde vayamos a hacer el injerto y utilizar un tipo de plástico u otro. ¿Entendido? A ver, ¿alguna pregunta así un poco en concreto? Y si no, pues... Sí, también vale. Vamos a ver. Las cintas adhesivas, el problema que tienen, que hay veces que el adhesivo en sí puede ser tóxico. Esta señora ha dicho de la cinta aislante, y yo he probado con varias cintas aislantes, nunca he tenido problema. Pero sé de gente que con algún tipo de cinta aislante han tenido problema, entre otras cosas, problema de que no te llegue a salir casi ninguno. O sea, porque el adhesivo, claro, es un producto químico que nosotros no controlamos. Será el que sea. No, yo lo que hago es que primero me pongo arcilla. Arcilla. Bien, pero bueno. Vale. En cualquier caso, lo que hay que garantizar es que la yema no se deshidrate antes de que se fusione con el... Si se pone arcilla, lo que hay que hacer es poner arcilla húmeda. Claro. Sí, Claro. Es que no es la primera que veo poner arcilla allí como buenamente puede, más no húmeda, sino no demasiado húmeda, más bien seca, porque claro, el barro, quieras o no, es bastante absorbente, y entonces lo que puede hacer es que, si no tiene suficiente humedad, sea el mismo barro el que deshidrate la yema, en vez de que favorezca la cicatrización. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero cualquier material plástico o impermeable, o sea, yo de chico pues no había plásticos y lo hacíamos con rafia natural, incluso había veces hasta con juncos, un tipo de junco particular. Pero la clave está que esté bien tapado hasta que suelte. El manzano es un árbol tan fácil que este injerto, un injerto de este estilo, la corteza cierra tan bien que aunque no lo ataras, una gran parte de los injertos agarrarían. Pero eso no ocurre con el peral, con el melocotonero, con el ciruelo, con la cereza. Esos son más exigentes, ¿eh? Hay plantas que son más fáciles y plantas son menos fáciles. Pero la clave está en garantizar una protección contra la deshidratación hasta el momento en el que se produzca el callo que fusione los tejidos del injerto con el potinjerto, ¿de acuerdo? Claro, a mí me llama la atención porque hago bastantes injertos para que los por aquí en valle, y me llama la atención que los manzanos me toman casi todo. En cambio, los cerezos, los ciruelos, me cuesta más. Yo decía que raro, si todo lo hago igual. sobre todo es bastante más señorito que otros. El melocotón, por orden de fácil, más fácil. El peral es bastante fácil también. El melocotonero es el mismo, que está saliendo al barricote, el cerezo y por último el ciruelo. Y ya después, por ejemplo, la higuera, la gorea, la noguera, son bastante más peligrosos. En el caso de la noguera hay que tener en cuenta que el pedúnculo es tan grande, tan gordo, que aunque tú lo cortes, si lo dejas suelto, como le cuesta tirarlo, el proporción en la yema, lo que supone el pedúnculo es tan grande que es capaz de deshidratarlo en pocos días y el propio pedúnculo lo mata. Entonces lo que hay que hacer es cortar ese pedúnculo en el árbol e injertar cuando ya está prácticamente a punto de caerse de forma natural. Y después de hecho un injerto, si no se ha caído, lo tiras. ¿De acuerdo? ¿Sabéis todo ya, eh? En el lugar. El nogal es muy difícil, cuidado. El nogal es muy difícil, mira aquí. El... Cuidado con el nogal, hay que coger la savia muy bien, si no, no toca. Claro, el nogal es muy difícil tocar. ¿Y las parras? La parra es más fácil. Lo más fácil que hay, la parra. Ahora, lo más difícil es el nogal. El nogal es muy difícil. Hay que coger la savia en tu punto, si no, no toca. Fijaros si es difícil, que yo me animé, yo llevo injertando desde que tengo uso de razón. O sea, desde que a mí me se debe injertar probablemente con 6 o 7 años. Yo jamás me he atrevido a injertar nogales hasta que vine a este señor hace 7 o 8 años y vi que había, que hacía el hombre injertar con nogales y tal, porque yo siempre que había probado, y todos los profesionales que conocía que habían probado, la mayoría había tirado una toalla. Es una planta realmente complicada. En Francia, por ejemplo, hay muchos especialistas que lo hacen y en otras zonas, pero no es nada fácil. Y el nogal no tiene que llorar, ¿eh? Cuando lo corte, que no llore el patrón. Ahora está hablando, si llora, no está hablando de injerto de cuña, de injerto de primavera, no de este tipo de injerto. El injerto de cuña. Y el nogal toma con la cuña. El injerto de cuña. Pero cuando corte, es en invierno. En el mes de enero, eso es lo que se hace para robar. Pero si no, lo toma, ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. Sí, sí, sí. Pero toma. Bueno, no sé cómo andamos de hora porque nos han puesto... Por la tenemos media horica. A ver, ¿alguien se quiere animar a hacer algún injerto? ¿Hay alguno...? Una voluntaria, venga. ¿Has injertado alguna vez o no? Nunca. De escudete, sí. Vamos a ver, prueba con el manzano. Manzano, sacará la yema. ¿Sigo con esto o ya no? ¿Cómo quieres cortarlo? Bueno, pues la yema, tal y como te lo voy a explicar en este otro, el sistema que decía Martín es cortar así, entre la madera y la corteza, ¿eh? Se saca y después, si ha quedado algo de, en este caso no, de madera, se quita. ¿Eh? Si no, no. Y el que decía yo de cacahuete es haciendo... Siempre con mucho cuidado, o sea, el pulgar, o sea, sujetando, y en el momento que se ha pasado el corte, le das un giro, con cuidado, y sale limpiamente. Y por último, el sistema del dibujo del estudiante, ¿eh? Tú le haces un medio dibujo así. Eso también es claro. Sí, y después te ayudas de la espátula para sacarlo. ¿Un poco? Ya no tiene la madera ni nada. Eso. Es más fácil. Prueba a ver lo que es más fácil. Ya me lo dirás tú. Prueba lo primero a sacar la yema. La posición es muy importante de... Sí, ya. No, sí, pero quiero decir que hay que apretar a las ancas los codos para garantizar que haces un corte preciso, la que quieras. Si coges esa, primero hazle un corte a un centímetro más o menos por encima, o sea, amplio, para que no te quedes corta, eso es. Y ahora, cuando ya sabes cómo, el primer tipo, dices, arranco y ya está. Como quieras. El primer tipo es acortada, ahora ya paralela con cuidadico, despacito. Despacito, ya está. Vale, muy bien. Y entonces, nada, la ha sacado casi perfecta. Una sombrilla ha sacado aquí. Ah, no, la ha sacado perfecta. La ha sacado perfecta. Entonces, lo que pasa es que no lleva. Que no lleva el pedúnculo. Casi saca una nueva con el pedúnculo. Dale la vuelta a eso, es bien. No hace falta de ser tan alta, pero tranquila y dominando lo que haces. Solamente como si quisiera sacar la corteza. Al llegar a la yema hay que hacer un pequeño cambio de giro, pero vale, perfecto. Ya veo que vas a sacar pronto el título. Entonces, esta ha salido un poquitín de madera. Ya está. Entonces ahora sacarle toda la madera, de madera. Vamos a probar en otra rama para que sea más. Pruébate aquí, por ejemplo. Sí, pero no puedo donde quieras. Es igual. Bueno, pero me lo explicas bien y ya. Sí, yo... También se puede hacer así, exacto. De la T tiene nada que ver que lo hagas. No, pero ¿dónde tienes el aquí lo has hecho, ¿no? Está mucho, no puedo entrar. No lo veo. Yo tampoco. No, bueno. Aquí está. Si lo haces un poco más arriba, pues casi mejor. No, me refiero. No pasa nada porque bueno, casi no. Voy a ir a por las gafas, anda, que las tengo. Quiero decir que si has hecho el corte así, no empieces aquí, empiezas arriba y así garantizas que lo cortas. Porque si te queda un skin, sí, porque si te queda una esquinica agarrada abajo, después te complicará el separar. Una cosa, es da lo mismo coger en cualquier parte del brote nuevo que tenga crecimiento activo, o es mejor el tercio mediano o tanto da. Interesa, se puede coger en cualquier sitio. Lo que pasa es que este, por ejemplo, ya ha dejado de crecer, probablemente igual no tenga buena savia, porque ya no. Esto no te lo había dicho. Esto es una terminal. Eso es una yema terminal, ni más ni menos. De madera. Tienes una yema terminal. Sí. Ahí en el árbol ya no crece más. Sí, con lo cual probablemente ya no es terminal. Igual no abre bien. Si tienes más de 2 años ya no es terminal. Ya tienes que sacar yema nueva. Cortar y sacar. Voy por las hojas, voy por las gafas. ¿Hay que utilizar el micro más? Creo que sí. Aquí. No, estorba. Claro. Pues anda, corre la por donde estoy, en el taller de injertos. Vale, ya estoy un poquito. Échala donde consideres. Vale. siempre tiene que quedar toda la misma altura. La mejor, mejor si se queda a la misma altura. Cuando... ¿Y se puede recortar si es, si el escudete que se ha hecho es muy largo, se puede recortar para el escudete? Sí, por donde quieras. Para no hacer tanto... Por donde quieras, pero vamos, cuanto más grande es la sección de contacto, más reserva tiene, ¿no? No, más posibilidad de que agarre antes o después. Más posibilidad de que agarre antes o después. O sea, lo que pasa que más trabajo hay que hacer de atado y desatado, ¿eh? Ya, ya se cortas mucho. Esa ya estaría perfecta. Sí, lo que pasa es que con la mitad te sobrará. Sí, en el momento, claro, pero ¿sabes qué pasa? A ver, ¿así estaría bien? Sí, estaría bastante bien. Simplemente, no, bueno, mire un poco más abajo. Ah, vale. Vale, vale, vale, vale. Pisa con el pulgar. Si lo haces un poquitín menos, mejor. No sobra tanto, vale. No porque sobre tanto, sino porque es más fácil. Ahí ya pisas, y una vez que has pisado, ya vas pisando cada vuelta que das. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vas pisando para poder proseguir. Dale la vuelta. Siempre tensa. ¿Eh? Y vuelves a pisar cada vuelta que le des para que se mantenga siempre tensa. Písalo. Y ahora ya puedes iniciar el ato. ¿Por ahí? Sí. Con la particularidad de que tienes que, como si fueras a seguir, eso, más. Ahí, ¿eh? Aunque se... Porque de lo contrario, si lo haces al contrario, te parece que lo has dejado preto, pero él solo es cuestión de tiempo que se deshaga. Vale, ¿me puedo llevar? Por supuesto, es tuyo. A ver, ¿qué tal va la profesional número 2? A ver... Yo no sé si está tapada la yema. No está tapada, no, está bien. Está bien, ¿no? Está bien. Lo que yo no sé si está bien atado. Está mal. No está bien. Bajo otra vez. No, prosigue. Es lo que explicaba antes. Espera, cógete otra. Claro. Hay que seguir atando como en el mismo sentido, como si... Voy a ver si soy capaz de hacerlo. Pues lo he hecho al contrario. Y luego la... Bueno, unas preguntas de gente. ¿Vais a utilizar más el micro? No, ahora yo creo que no. Por lo que se ve que ya es la cosa más de cercanía, ¿no? Quería saber si había algún cultivo que se hubiese infectado alguna vez en el mes. Latonero. No conozco. Y es que mi madre me dice: tienen que tener el mismo hueso. Sí, hombre, tienen que ser, digamos, cercanos genéticamente. Si no, es muy difícil. A nosotros, por ejemplo, nos injertan de vez en cuando tejidos de cerdo. Pero es que somos genéticamente primos hermanos. O sea, o podría ser de un primate, ¿no? Pero no nos pueden injertar de una salamanca. De una salamanquesa o de una vaca. Para que te hagas una idea, el peral, por ejemplo, se injerta sobre membrillero, sobre espino blanco, sobre manzano a veces. O sea, pero el cerezo se puede injertar sobre cerezo, sobre algunos ciruelos. El almendro sobre algunos ciruelos, sobre albaricoque o sobre melocotón. Pero bueno, todos los frutales de hueso son prunus, ¿eh? En la escala... Bueno, está la botánica, por decirlo de alguna manera, del género Prunus, pero las familias, o sea, las especies, unas son más vecinas que otras. Entonces, dependiendo de la vecindad, la facilidad o no para que se produzca esa soldadura es mayor o menor. Pero entonces, ¿la probabilidad de que funcionara existe? ¿O en un almez, por ejemplo, probablemente se podría injertar una selcova, un olmo, que son... Pero no creo que hubiera ningún frutal que se pudiera injertar, digo yo, ¿eh? Bueno, yo tampoco. ¿Me preguntas algo? Pruébalo y si funciona, ya te lo decimos, no lo comunicas. es que en el pueblo almeza hay por todos lados y todo lo demás la verdad es que no hay nada. Pues lo siento. Nada, nada. Así, a ver, lo estoy sacando lo brutísimo, ¿vale? Mira, este como lo he sacado. Solo me quiero preguntar una cosa, cuando tú lo sacas. Sí. Queda en agujero, en realidad. La yema. Tú tienes que sacarlo paralelo a la corteza. No, lo que me refiero es que queda. Sí, no, pero ahí tiene ahí que quedar. Maderas. Ahí que tiene que quedar relleno. No. Bueno. ¿Eso no es madera? No. Eso lo que has, tú lo has dejado casi todo aquí. Eso es a lo que me refería. Pero este que has hecho tú también, probablemente lo has hecho de pie corriendo. Iba, porque ahora no lo puedo sacar. El agujero vacío. Bueno, el agujero vacío, en el caso de los melocotones, por ejemplo, puede producir la pérdida de la yema, o sea, que cuaje toda la corteza y sin embargo la yema esté muerta. En el caso del manzano normalmente no suele haber ese problema. O sea, que cuando tú coges, en realidad, lo voy a hacer a lo bruto, ¿vale? Sí. Tienes que asegurarte que el embrioncillo este también está. ¿Ves? Aquí sí, esto sí, está sí. Vacío. No, eso ¿ves? Está vacío. Está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. O sea, esto que queda aquí. No pasa nada, eso no te preocupes. Vale, eso era el. No hay ningún problema. Pero cuando he sacado esto de aquí, pues eso me quedaba como. Sí, bueno, sí. Ahí. Pero en este caso no es importante. En el caso de la noguera o del melocotón, sí. Y en el albaricoque hay veces también. Entonces. ¿En el cerezo? El melocotón viene con el cerezo. El cerezo depende de las variedades y de los momentos. En los momentos tardíos, sí. Pero vamos, el cerezo, el injerto de este tipo. O sea, el injerto de cacahuete casi es el que mejor funciona para el cerezo, que es. O sea, el. Si lo que marcas primero. Sí. Vaya. Me refiero para sacar la yema. Me refiero para sacar la yema. Bueno, vamos a hacerlo sin estos. O sea, tú cortas un cacho de madera y entonces giras. Vale, sí. Y aunque te haya salido un poco hueco, normalmente lo que se ha roto es suficiente para que agarre. Y entonces la metes normalmente. Vale. Y si no, el injerto de cerezo, incluso con yema hinchada de chip, en brotación, este que te explico antes, este es la especie en la que mejor sale. Hecha justo en el momento que se empieza a hinchar las yemas. Vale. Y atado, la yema se deja libre y hay veces que está 15-20 días que no hace nada, pero después ya quiere empezar a hincharse y bueno, a veces aunque se mantenga estable, si no se ha secado, tú la cortas a las 2 semanas y brota por ahí de maravilla. ¿Ve al otro lado? ¿Y le tengo que quitar algo o nada? No. Vale. Que estar segura que uno de los lados coincida con el otro. Eso. Vale. Eso es porque. Sí, vale, que. Sí, es que si la, por ejemplo, vamos a hacerlo de forma más exagerada. Si tú. Si tú el chip es pequeño. Si tú el chip es pequeño y la rama soporte es gorda. Es imposible que cuajen en los dos lados. O sea, sí. Entonces tienes que ver en uno de los lados en qué lado te cuaja, o al menos, si no, cruzarlo un poco. Ah, vale, para estar seguro que en algún sitio. Que en algún sitio cruja, y, o sea, cuaje. Y lo atas de tal manera que la yema siempre se quede abierta. En el cerezo hay que meter la lámina así como te estoy mostrando, o sea, por debajo de la corteza, no ponerla aquí, porque sí. Entonces dejas casi 2 o 3 milímetros sin tapar. Vale. Y de la otra manera, así. Prácticamente no dejas casi nada y vale, la yema puede brotar. Eso es el cerezo. La noguera ya lo voy a dejar por imposible. ¿De dónde sois vosotros? De aquí al lado, de Mora. Pero que ahí de Mora de Rubielos. Pero ahí hacen el cerezo en seco. Sí, ahora han antigua de cerezos. Bueno, y el cerezo de secano y unas cerezas así de gordas, patrón de Santa Lucía. Y el cerezo, como sale muy bien, es con el injerto de invierno. A ver. El injerto de invierno, vamos a imaginar que esto es una rama de invierno. Pues eso puede ser en árbol también, ¿no? Sí, claro. O sea, hay dos sistemas, por ejemplo. A ver, hay que coger un... O bien, injerto a la inglesa, que es más o menos como así. ¿Invierno esto en qué época sería?